El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso y multicultural, con la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Hablamos de libre pensamiento con Fernando Lozada. Fernando, la apertura del compañero y amigo Fernando Lozada, que no está en estudios hoy, está vía telefónica. Fer, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá andamos. ¿Cómo se puede, básicamente, vos? Bien, acá procesando lo que pasó ayer. Fue lamentable, porque el fallo absolutorio de la docente del Janelín invisibilizó las voces de 44 criaturas. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente por ahora no va a haber reparación. Digamos por ahora, porque esta lucha no se va a abandonar, ¿no? Seguro, eso era una de las frases, ¿no?, que ayer daba vuelta en torno, y yo admiro la entereza de los padres y de las personas que han acompañado la lucha de los familiares, porque apenas se dio a conocer este fallo vergonzoso, dije, bueno, esto no para acá, esto sigue, y vamos a pelear una apelación y a no parar hasta que la mujer pague por lo que hizo. Es admirable la entereza de los padres ante una situación tan adversa, ¿no? Un mazazo como el que recibieron el día de ayer. Sí, yo leía el fallo y la verdad que los argumentos, más allá de que no conforma el fallo, tampoco los argumentos, ¿no? Se utilizaron algunas cosas que realmente preocupan dentro de un fallo de la justicia, porque realmente sientan un precedente peligroso, ¿no? No solo para este caso, sino para casos futuros, porque sabemos que lamentablemente este tipo de delitos aberrantes van a seguir ocurriendo. Se habla de la co-construcción, un derivado del SAP, del falso síndrome de alienación parental. Se desestiman de alguna manera las cámaras Gesell, de una forma que también, como decía, es preocupante, porque se cuestiona la labor de la perito psicóloga, desde personas que no pertenecen al ámbito de la psicología, se cuestiona el procedimiento psicológico, lo cual también es preocupante. Después se adjetiva, el fallo está adjetivado de una manera, realmente yo no lo he visto, por lo menos en otros fallos, ¿no? Donde están diciendo, por ejemplo, que el perito Padilla, el psiquiatra también que abona estas teorías de los falsos síndromes de alienación parental, que hablan de la co-construcción, lo nombran como el excelente profesional, y le ponen un montón de adjetivos diciendo que fue un placer escucharlo y tenerlo ahí, y realmente esas cosas son muy extrañas, ¿no? Y después hay textos que parecen completamente redactados por la abogada Perelló, la abogada de la defensa, ¿no? Así que nos deja un sabor bastante amargo, y bueno, no hay que bajar la lucha, no hay que bajar los brazos en esta lucha, hay que acompañar a los padres y madres que realmente han recibido un golpe muy muy fuerte. Por otro lado, por ejemplo, las cámaras Gesell, una cosa que me pareció también, como decía al principio, preocupante, es que se las toma con literalidad, entonces se plantea la imposibilidad de que haya ocurrido los hechos como lo cuentan los niños, y los niños tienen tenían cuando contaron eso entre 3 y 5 años. Es decir, no se puede tomar un relato literal de una criatura de esa edad. Lo que hay que pensar es que su subjetividad está atravesada por una psiquis en formación, que todavía no interpreta la realidad de una forma como la interpretamos nosotros, ¿no?, los adultos. Entonces, con esos criterios se corre peligro, como pasó en este caso, y los futuros de que se obtengan condenas absolutorias cuando hay casos tan que parecen tan claros, ¿no? O sea, 44 criaturas de entre 3 y 5 años, de 6 salas diferentes, 2 colegios distintos, contando relatos sexuales, de índole sexual, cosas que no podrían inventar porque nunca las vivieron. Así que, bueno, nos deja esta mala sensación que bueno, se transformará en lucha como siempre, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Fernando, en torno a la lucha, lo que pasa en la calle, en la protesta? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, en principio, desde el lado del derecho, bueno, se habla de la apelación al Tribunal de Casación, ahí veremos cómo avanza en ese sentido. Pero bueno, si bien hay que seguir por el lado de la justicia, tampoco se puede confiar en justicia, hablando del Poder Judicial, no es la justicia real, pero no se puede confiar en el Poder Judicial realmente, y hay que seguir con la lucha en diferentes formas. Por un lado, se ha redactado un documento, el cual será público dentro de poco, y se están pidiendo adhesiones. Y por otro lado, hay una convocatoria en San Martín y Mitre, enfrente de la catedral, para el lunes a las 17 horas, enfrente de la catedral, porque justamente es el poder eclesiástico el que ha intervenido fuertemente para lograr esta absolución, ¿no? Poniendo dinero personal, cediendo la propia institución, los propios espacios del obispado, y además operando mediáticamente y también dentro de sus templos haciendo misas a favor del imputado, ¿no? Así que claramente hay que interpelar a ese poder que lamentablemente tiene mucha influencia dentro de nuestras vidas, aunque no creamos en él, ¿no? Seguro. Fer, te mandamos un abrazo grande. Seguramente la semana que viene estarás acá con nosotros y estaremos hablando largo y tendido de lo que fue el fallo y demás. Me quedo con lo que decías vos recién de la adjetivación del fallo en sí, esto de el placer de escuchar a determinada cual o a persona. Sí, por un lado, una adjetivación. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, sí, te escucho perfecto. Sí, sí, te decía, por un lado, una adjetivación positiva hacia quienes presentó la defensa, y por el otro lado, una denostación y una calificación peyorativa frente a los presentados por la querella. Por ejemplo, cuando se refiere a los peritos aportados por la defensa, Patricia Gordo, Garaventa o Alfredo Grande, se refiere a ellos como psicólogos de una ONG, ¿no? Y todo el tiempo dentro del juicio se estuvo haciendo un tratamiento peyorativo por la pertenencia a una ONG que lucha contra el abuso sexual infantil, que eso presupone de que hay un prejuicio previo y que eso interfiere con el juicio de los profesionales, ¿no? Y eso en el fallo está resaltado, es decir, hay un ataque al activismo también. Fer, te mandamos un abrazo grande, gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo. Adiós.